Los caminos del misterio de los libros son inescrutables y muchas veces utilizan sorpresas, argucias, casualidades aparentes para llegar hasta nuestras manos. Verán, les voy a contar muy rápido cómo se inicia la historia de este en concreto, que es uno de los que más me ha impresionado en mi vida. Yo estaba leyendo un libro que no tenía nada que ver, o sí. Era hace unos cinco años, un libro que hablaba del maestro Félix Rodríguez de la Fuente, tantas veces referenciado aquí en Cuarto Milenio. Pero era un libro extraño, era un libro donde se le criticaba casi despiadadamente. Era un libro que, en mi opinión, supuraba una enorme envidia ante el talento de este burgalés universal que hizo cambiar nuestra visión de la naturaleza. Y entonces me irrité tanto con ese libro una noche que tuve la necesidad, como voy a hacer ahora, de acudir, pero en mi casa, a una de las zonas de la biblioteca donde yo recordaba que había un libro que no había leído del todo, como nos ocurre muchas veces a los investigadores, que vamos acumulando material por si alguna vez es posible que lo necesitemos para algún reportaje. Y entonces cogí de inmediato este libro. Vean el título. ¿Qué lugar más hermoso para morir? Y la foto de Félix en su máxima expresión, ¿no? Esa foto del maestro que nos habló a los niños como nunca nadie nos había hablado. Ese maestro que yo creo que ha sido el más llorado en nuestro país. Esa persona que tiene decenas de monumentos en toda España, la inmensa mayoría levantados por suscripción popular y algunos, y sobrecoge verlo, con financiación de los pobres niños, ¿no? Que tener un recuerdo para esa persona que les hablaba de otra forma, les enseñaba cosas, ese ejemplo que tanto echamos en falta hoy, ¿no? Toda una generación, aunque toda la familia veía a Félix Rodríguez de la Fuente, y baste con escuchar la mítica música de Antón García Abril para de inmediato viajar en el tiempo, ¿verdad? Según el ranking de programas más impactantes, más exitosos, más reconocidos, pues el número uno, sin duda alguna, El hombre y la tierra. Pero ese libro criticaba mucho a Félix porque, bueno, también se puso de moda en cierto momento ejercer un poco de alimaña y contar cosas inconcebibles y criticar sobre todo al que ya no está, ¿no? Y al que hizo tan inmensa labor. Yo recordaba que tenía este libro, tan extraño título, ¿Qué lugar más hermoso para morir? Y entonces, en una sola noche, absolutamente emocionado, fui consciente de que el libro malo, el libro envidioso, el libro hecho con bastante mala inquina, me llevó de forma mágica al redescubrimiento para mí de Félix. Para mí Félix hasta entonces era un personaje más, muy influyente en mi infancia, pero todo lo que había guardado en mi mente se despertó con esta obra que para mí es esencial. Por tanto, le agradezco al libro malo que me haya conducido hasta el bueno. Así que nunca desprecien un libro, ¿no? Siempre tiene tu secreto y a veces parece escrito de una forma que no entendemos y nos lleva a buen camino. Imaginemos, por favor, a un muchacho. Tiene 14 años. El muchacho es Juan Manuel Ramos Cumplido, a quien tengo el gusto de conocer. Y es un muchacho que está mirando la televisión antigua un 14 de marzo de 1980. Y es un muchacho que está casi con lágrimas en los ojos, como tantos miles de niños. No se lo puede creer. En la pantalla se habla de una avioneta que cerca de Shaktulik, uno de los lugares más remotos de la Tierra, se ha estrellado contra una especie de pinar solitario. Han muerto uno de los grandes cámaras de televisión española, Teodoro Roa, Alberto Moreno Huéscar, el compañero y también cámara, y Félix. Los tres, en su momento álgido, siendo los más populares, han perdido la vida en mitad de la nieve, en un paraje desolado. Ese niño refleja perfectamente lo que otros muchos niños, no poder creerlo. Pero Ramos Cumplido fue mucho más allá. ¿Y qué hizo? Dedicar su vida a investigar qué había pasado con Félix, porque tenía alma de investigador y se dio cuenta de que aquel accidente era muy raro. Yo sigo soñando con hacer un extenso documental sobre el niño Félix y la vida de Félix y contarles todos sus secretos. De momento me contentaré con hablarles de este libro. La labor de Juan Manuel es impresionante, porque él tenía a Félix como lo tenemos muchos, ¿no? Esa imagen emblemática de Félix mirando al lobo, esa imagen absolutamente arquetípica de alguien que, siendo un niño casi prehistórico que no fue a la escuela, se enamoró de los animales y nos lo contó de una forma que nunca nadie lo había hecho antes y seguramente nadie lo hará después. Y toda España se paralizaba observando a aquel hombre, ya no tanto por el lobo o el lince o el muflón, sino por él, porque tenía una fuerza, tenía una capacidad. Nos daba la impresión, a mí por lo menos, de que la naturaleza, la madre naturaleza, se había realmente encarnado en alguien y nos hablaba con su eco, ¿no? Ese eco que se apagó repentinamente. Hace muy poco hemos cumplido precisamente el 34º aniversario de la muerte de Félix. Bueno, pero Félix no ha muerto, porque le seguimos recordando con esa imagen. De repente lo que eran alimañas, cacerías, lo que era un insulto a la naturaleza completo en este país. Una sola persona, sin ayuda de nadie, sin ayuda de instituciones, sin ayuda de políticos, es más, renunció siempre a la política, cambió el chip de todo un país. Ahí no había campañas institucionales, ahí no había mensaje, ahí había un hombre entregado a su causa, a decirnos, como él sabía desde niño, que los animales eran sabios, que los animales tenían que ser respetados. Aunque para mí, repito, Félix era mucho más que un hombre que hablaba de animales. Él en la radio, por ejemplo, hablaba ya de filosofía, del cosmos, del misterio. Y observamos, yo creo, una escena que a mí se me ha quedado, y es el origen de esta frase. Imaginen, por favor, a Teodoro, a Mariano y a Félix. Están de espaldas, la cámara los está filmando. Son los últimos minutos de vida del equipo de televisión más exitoso de todos los tiempos en nuestro país. Está la llanura interminable, está la avioneta en la que se van a matar. Y nadie sabe por qué se quedan los tres abrazados observando durante largo tiempo la avioneta, como si intuyeran algo. De pronto el propio equipo sintió que algo no iba bien. Un enorme cuervo, un cuervo inmenso, un cuervo que parecía directamente el de la imaginación de Edgar Allan Poe, les sobrevoló, se posó en el avión y se les quedó mirando desafiante. Félix se mete en la avioneta y la última frase que dice antes de cerrar la puerta es: ¿qué lugar más hermoso para morir? Es la última frase de don Félix Rodríguez de la Fuente. Un minuto y 16 segundos después, la avioneta despega y caerá. Todavía hoy con una condición de misterio absoluto. Como digo, le necesitaría prácticamente un programa entero para contarle los secretos, pero este hombre entusiasta, ramos cumplido, este muchacho que tenía 14 años en el 80, llegó hasta los documentos que él publica en este libro ya inencontrable, donde, ya lo intuimos, ¿verdad?, pone muerte inexplicable. No es un accidente, nadie sabe qué ha pasado, no se explica. He podido hablar con el equipo que estuvo allí, que recogió los restos de Félix, y todos están todavía hoy muy impresionados. Todos soñaron con esa historia y todos vieron como premoniciones. Terminaremos con una cosa. La frase ya da para mucho, ¿verdad? Y esta investigación para mí es de las mejores que yo he leído. El entusiasmo de un niño intentando saber qué le pasó a su maestro. Yo creo que es algo difícilmente superable. Pero verán, Félix no solo dijo esa frase antes de meterse en la avioneta y cerrar la compuerta. Durante toda la noche anterior, la noche de su cumpleaños, estuvo contando que él creía en la vida más allá. No era la mejor forma quizá de celebrar un cumpleaños. El propio equipo no lo entendía. Ahí estaban observándole. Y Félix dijo que de reencarnarse él le gustaría ser un lobo solitario aullando la luna en esos parajes de Alaska. Un lobo vagando eternamente. Y nos podemos quedar con esa viñeta, ¿no? Poco después, horas después, Félix ponía fin a su vida y quizá ahora sea un lobo eterno que vaga por esos lugares. Les contaré una última anécdota. Cuando al cumplirse el 30 aniversario de su muerte, nosotros, Carmen me acompañé y íbamos a Poza de la Sal, a su pueblo natal, para homenajearle, resulta que nos contaban que el día de su entierro, en esa misma carretera por la que íbamos, por el páramo de Masa, ante toda la comitiva, lloviendo con el ataúd de Félix, ante todo el impacto, se apareció un lobo viejo, un lobo casi de pelo cano, observando desde la altura, cuando el lobo no se deja nunca observar por los seres humanos. Y yo les prometo que 30 años después, hablando de todo esto, con la emoción de todo esto, también llovió en Poza de la Sal. Y delante de nuestro vehículo y del alcalde de Poza, se cruzó un lobo por el camino. ¿Locuras? Posiblemente. Pero las casualidades nos llevan a veces a lugares insondables. Para mí, uno de los libros más hermosos que yo he leído, más tristes también, la muestra de una investigación sin precedentes. Juan Ramón Ramos Cumplido.